levanté con miles de llamadas que tú me hiciste en la madrugada. Ya te imaginarás en dónde andaba, baby. Parece que conmigo te gusta la mala vida. No me has dejado aunque te lastimas. Sigues viviendo puras fantasías por mí. Mucho he intentado y no me salen bien las cosas. Tratarte como un pétalo de rosas no es lo mío, no se me da lo cursi. No soy un santo y tú aferrada a estar conmigo. Maybe te va a doler cuando me veas llegar con otra, baby. Botella tras botella en el antro y ninguna lady como tú voy a tomarme. Estás hecha toda una obra de arte. Va a estar cabrón que pueda reemplazarte. Enamorado.